en la Plaza San Martín, hoy lo decíamos, queríamos recorrer un poco la Feria del Regalo, la estamos haciendo en este ratito, hicimos un poquito de preproducción, vamos a ver cómo nos sale. Lo importante es esto, que hay mucha gente dando vueltas en la Plaza San Martín, como también hay muchísima gente dando vueltas en el centro de Santa Rosa. A esta hora no encontrás lugar para estacionar en ningún lugar del microcentro y hasta te diría del macrocentro, porque hasta ahora, si querés venir a este momento, en esta hora, al centro en auto, estaciona bien lejos. Estamos hablando de por lo menos a 4 o 5 cuadras de la Plaza San Martín, y eso es todo un dato para tener en cuenta, porque anda muchísima gente dando vueltas. Por supuesto que por suerte se están reactivando los comercios y las ventas en la ciudad, pensando en las fiestas, y también recordando que el día de mañana el personal estatal va a cobrar, y seguramente esto sea con muchas más personas que están dando vuelta en este momento. La feria tiene cerca de 500 puestos, tanto en la plaza como en los terrenos del ferrocarril, y para hacer las casi 11 de la mañana, pensando que esto se pone mejor más a la tardecita, hay muchísima gente a esta hora, y la verdad que está bueno. Estuvimos recorriendo algunos puestos, hay de todo, como en botica, hay desde mates, hay placas para hacer el fiambre, o sea, o plantas para hacer el fiambre, hay gente que vende ropa, hay gente que hace colgantes, hace anillos, hace pulseras, de todo un poco. Hasta vimos que hay unas personas que están pintando banderas, unas buenas banderas bien pintadas, están buenísimas para poder tener algún trapo en la ciudad, en cada una de las casas, así que está bueno que esta feria esté en la ciudad de Santa Rosa y sobre todo las personas la puedan disfrutar. Nos llamó la atención porque justo frente al banco hipotecario, casi frente a la municipalidad, hay un puesto que está en la esquina que están tocando, ahí se está escuchando música, seguramente ustedes de fondo la están escuchando, y este artesano está haciendo unos cajones peruanos, pero también algunos otros instrumentos, sobre todo de percusión. Pero en este momento están tocando el cajón peruano, están canturreando un poco a alguien con una guitarra y hay un piano. Vamos a escuchar un poquito a ver cómo suena eso. A ver. Mauro Monteiro ahí transmitiendo desde la Feria del Regalo. Un poco de música, un poco de color. Bueno, ahí apenas pudimos escuchar apenas, porque estamos... Por supuesto que eso está todo sonando sin amplificación. Claro, eso también claro. Está bueno para que se sepa que están tocando en vivo y sin amplificación, como para que la gente lo pueda escuchar cuando va pasando. Mauro, buenas ventas, ¿qué dicen los puesteros ahí? ¿Cómo? Buenas ventas, ¿qué dicen del nivel? Buenas ventas, eso justamente le vamos a preguntar a uno de los artesanos y del que están aquí en Santa Rosa. ¿Cómo estás? Buen día, decime tu nombre. Franco Ramos. Bueno, Franco, buen día, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Radio Kermés. Nos llamó la atención un stand con música, con guitarra, con cajones peruanos y con otros instrumentos. ¿Qué haces? Bueno, yo soy un artesano que de acá local, de Santa Rosa, que hago instrumentos de percusión de madera y cuero, y hago bombos, cajones, yembés, distintos instrumentos. Y en este momento estamos acá improvisando música con el amigo Cucha, que es un artista local también, que hace música con letras de Juan Carlos Butrías Ortiz. Y estamos acá pasando bien el momento y bueno, y tratando también de llevar adelante nuestro trabajo de una manera divertida y con buena onda. Eso es lo que se nota, buena onda, porque están cantando, la están pasando bien. Te pregunto por las ventas, ¿cómo van? Y las ventas están buenas, pero sobre todo porque nosotros nos preparamos con el propósito de traer algunos productos económicos para poder venir a vender directamente. Porque salgan un poco más rápido. Sí, aparte porque, bueno, en mi caso yo ya tengo aproximadamente 20 años participando en este evento. Entonces es como que conozco un poco más o menos lo que la gente le gusta, a qué se puede apuntar para vender. Entonces, bueno, en mi caso yo ya vine con una preparación de una serie de productos para vender económicos. Y contanos qué venden. Instrumentos de percusión. Por ejemplo, ¿cuáles? Tambores. Sí, hice para esta oportunidad dos modelos de tambores económicos en PVC con cueros de cabra y que los estoy vendiendo a 1.000 y a 1.500 pesos. Bueno, de los de 1.500 ya no me quedan. Me quedan de los de 1.000 Y bueno, me quedan algunos más para estos días que se vienen. ¿Precio accesible para un instrumento musical? Muy accesible, porque está pensado justamente con materiales muy económicos para poder tener un elemento que, como decimos los artesanos, es la batalla. La batalla de un artesano consiste en esa producción que uno puede hacer, que es linda y económica, que sabe que la va a poder vender a un precio accesible y que va a obtener una respuesta positiva. Otra batalla que pasaron los artesanos y artesanas tiene que ver con el lugar, poder mantenerse en la plaza después de todo lo que ha pasado en otras gestiones, que por ejemplo hasta los han querido sacar, les han cortado la luz. ¿Estar en la plaza qué significa para ustedes? Sí, mirá, nosotros, yo siempre estuve en la plaza, nunca estuve en otro lado. Eso en mi caso. Y sí, estos intentos de mover la feria del lugar siempre han sido, al final no han dado resultado porque nunca nadie les ha hecho caso, digamos. Pero bueno, estar en la plaza es estar en el lugar donde uno sabe que la gente de Santa Rosa va a venir a encontrar en la plaza del pueblo a los artesanos, y eso tiene como un prestigio, nosotros nos da como una, nos respalda, porque es como si, por ejemplo, vos que trabajás con la radio, yo en vez de darte un micrófono te doy un altavoz, un parlante, una cosa muy ordinaria, y a vos te va a costar mucho más hacer tu trabajo. Bueno, en el caso nuestro, al estar en la plaza, que tiene todo un piso limpio, que pasillos ordenados, ordena nuestro trabajo, le da prestigio, y entonces nosotros redundan que vendemos más, vendemos mejor. Y también, bueno, acá en la plaza, las personas que vienen a hacer un trámite al centro, que vienen por algún motivo, que sabemos que en los pueblos el centro reúne a toda la gente, bueno, es mucho más importante. Pero bueno, yo creo que el hecho de que esta disputa es una pavada, porque la feria siempre estuvo en la plaza. Que haya tenido no reconocimiento es una cuestión aparte. Por suerte este año estamos teniendo una organización muy buena, con apoyo, con una, digamos, con toda una confianza en lo que nosotros hacemos y un visto bueno. O sea, nos están ayudando a que podamos estar cómodos acá. Y así va a seguir siendo, porque todos nos damos cuenta que es lo mejor. De repente que venga uno y diga, esto no me gusta, no por eso nosotros vamos a dejar de venir a buscar, a tratar de hacer lo mejor para desarrollar nuestro trabajo. Bueno, Franco, muchas gracias por tu tiempo, gracias por la música y que tengas buenas ventas. Gracias a usted. Lo dejo acá con la música de Cucha, artista local. ¿Mauro? Bueno, ahí lo escuchábamos a Mauro Monteiro con Franco Ramos, alias Tumta, así es conocido este artesano. Bueno, apenas pudimos escuchar, porque como te decía, están sonando sin amplificación. Claro. Están vendiendo instrumentos musicales a 1.000 pesos. Eso es un buen precio, pensando en si necesitas regalar, hacer un regalo a algún niño, alguna niña que se está iniciando en la música, un instrumento de percusión a 1.000 pesos es bastante, bastante accesible. Como te decía, estoy tratando de pasar entre la gente en uno de los pasillos que tiene la Plaza San Martín y ya me está costando, o sea que, como te decía, como les estaba contando, hay muchísima gente dando vueltas y sobre todo a esta hora de la mañana. No sé qué te está interesando que pueda visitar algún artesano en particular. Yo más o menos me arreglé un par más. Cualquiera, Maurito, cualquiera. Yo puedo ir a algún lugar, a alguien que venda o que haga, no sé, estaba viendo ahí algunas cuestiones que tienen que ver con los hierros, hay otras personas que están haciendo algunas manualidades que tienen que ver también con algunos muñecos. Yo soy muy de la cerámica, me gusta la cerámica, de hecho estuve viendo y compré algunas cositas. Ajá, el fin de semana. Hay artesanos. Hay una parte, Lautaro, perdón que te interrumpa, hay una parte donde están toda la parte de más de cerámica, hay otro lugar donde están vendiendo más productos de tela o ropa que hacen las mismas. Quiero hablar con alguien, el que tengas más cerca, puede ser vendedor, puede ser gente, lo que sea. Dale. A ver qué es el clima ahí, qué es lo que se vive. Hoy les decía que nos interesaba un stand donde hay banderas, donde hay trapos, donde hay un regalo que no, habitualmente no se hace, pero hay un artesano que está pintando banderas re lindas. Hay banderas del Che Guevara, hay banderas de Di María, de Riquelme, de Cristina, de las Viejas Locas, de La Renga, o sea, hay banderas como para poder regalar. Vamos a ver si hablamos un ratito con él. Buen día, ¿cómo estás? Decinos tu nombre. No, buen día, Gastón, mi nombre. Goge, me conocen más como Goge. Sí. Yo te tengo que preguntar porque la gente ya no te conoce. Decinos qué estás vendiendo y qué están ofertando. Bueno, el rubro mío es dibujo y pintura, banderas, pintadas a mano, acrílico sobre lienzo. Por lo general, bueno, traigo de muestra de una sola medida, pero podemos hacer la medida que quieras. ¿Cómo le está yendo, Gastón? Bien, re bien, gracias a Dios. Sí, como siempre. Esta feria es clave. Esta feria es... Por algo siempre se luchó tanto para estar acá. Sí. Y contanos, las banderas las hacías a medida, pero ahora trajiste las grandes, las lindas, las importantes. Sí, traigo en realidad lo que sé que es más comercial. Y después, se puede hacer por encargo, las hacemos. Siempre salen también pedidos, personalizados, con las fotos que quieran, imágenes y hasta las medidas también que quieran. Estaba recién contándole el Che Guevara, Di María, Riquelme, Cristina. ¿Por qué todos? Y porque son los más comerciales. Yo sé que salen siempre, son las de fútbol, por ejemplo, también, no pueden faltar, y las bandas claves también, que de rock and roll, que el Indio Solar y la Renga. ¿Alguno te puede putear porque tengas a Cristina pintada? Y las gastadas están siempre. Yo soy hincha de Boca y hago trapos de River, pero bueno. Yo no veo a Gallardo acá. No, es que me quedé sin, es lo que más ha salido, entre Gallardo, Riquelme o Tevez es lo que más ha salido. Sí, lo hago igual, no tiene nada que ver. Estar en la plaza, recién decías, una gran lucha y una pelea, se logró. ¿Se vende por redes? ¿Te manejas con las redes o cara a cara? Sí, también, yo uso mucho las redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, sí. Sí, se vende también, sí, publico siempre. Estamos acá, los trabajos. ¿Puede vivir de esto, Gastón? Yo vivo de esto, pero en realidad este año he tenido la suerte de no me dediqué tanto a hacer los trapos, sino estuve pintando muchos murales. Desde que se abrió la pandemia, se abrieron los bares, estuve pintando mucho en los bares, así que no he tenido mucho tiempo para hacer banderas, pero bueno, estoy siempre igual, trato de estar siempre para no perder el lugar, no perder el espacio, pero bueno, he estado más con los murales que con las banderas. ¿Has tenido la oportunidad de vender una bandera y que se la coloquen en la espalda y salgan caminando? Se la colocan en la espalda, sí, o la llevan a los recitales, sí, después veo las fotos por varios lados, hasta en marchas también. Sí, por todos lados. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, che. Bueno, ahí escuchábamos, Lautaro, a un pintor de banderas, una linda bandera para tener. Y hay una de una imagen de Cristina que está re buena, quizá a vos te pueda gustar. Así que sí, él está justo frente a la calle Irigoyen, a mitad de cuadra entre Gil y Avellaneda. Lo vas a encontrar justo bien a la mitad. También otra de las artesanas que de aquí de Santa Rosa, que es un poco referente, es Nancy Sáez. Vamos a hablar un ratito con ella para ver cómo están las ventas y cómo están trabajando. Nancy, buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo le está yendo? Bueno, mira, creo que está como medio tranqui las ventas, pero marchan. Digamos que a la audiencia que no te conoce, ¿qué haces vos y qué ofertas? Bueno, yo soy artesana en indumentaria textil, con distintas técnicas de teñido, bordados, patchwork, mostacillas de cerámica, y bueno, lo que por ahí más se destaca es las distintas técnicas de teñido, que utilizo pinturas naturales con distintos materiales de nuestra propia pacha, y también alguna vez le pongo alguna de esas industrial que te hace un color fosforescente. La mayoría tiene que ver con la cuestión natural, como para también cuidar un poco el medio ambiente. Me encanta todo eso de la alquimia y bueno, nada. Viste que yo también hago conservas y recolecto, qué sé yo, hierbas y bueno, me gusta esa cosa de la alquimia. Está tranquilo, pero esperan que seguramente el día de mañana sean ventas importantes. Sí, no, o sea, yo no me quejo, pero es como que va despacio. Sí, va despacio. He charlado con otras compañeras y compañeros y bueno, más o menos pasa igual. Pero nada, le ponemos siempre la mejor, ¿viste? Es mi oficio de hace muchísimos años y la verdad que este año lo quiero destacar, porque bueno, vos ya sabés cómo ha sido toda la movida de esta plaza, que bueno, que hay armonía y hay una buena onda y una buena predisposición, ¿viste? Y como también ya estoy un poco mayorcita, yo no he querido mucho como renegar. Tranqui. Entonces, pareciera que estoy, ¿viste?, en otra postura y bueno, y quizás también tiene que ver. Pero no, por lo menos desde el municipio no nos han hostigado, con, bueno, ha sido un canon muy exuberante, sobre todo para las compañeras y compañeros de afuera, que era 14.000 pesos, que es muy mucho, porque en ferias importantes, también como esta, más de 3.000 pesos no te cobran. Así que, pero bueno, bien, contenta, por ahí un poco preocupada a veces por los días de que nos ha tocado con el clima, pero bien, acá, haciéndole el aguante a la feria de tantos años. Excelente. Por nada, muchas gracias a ustedes.